sobre el pucho. Sobre el pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Locutar es un placer que a mí me seduce mucho. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos al programa Sobre el Pucho. ¿Cómo estás, Diego Mastin? ¡Ay, pero que tú no eres Diego! ¿Dónde está Diego Mastin, por favor? ¿Dónde? ¿Pero qué está pasando? ¿Orlando? Sí, Pablo, ¿qué está pasando? ¿Que no está Diego Mastin? Orlando, recién que estuvimos hablando en producción. No. Pues que no recuerdo nada de lo que hemos estado hablando. Bueno, estuvimos hablando de que hoy no estaba Diego Mastin, no sé si te acordás. No me acuerdo. ¿Y esta persona que dejó quién? Esta persona que dejó Diego Mastin es un reidor. No sabemos dónde está Diego. Y nada, vas a tener que locutar solo. Pero es que me pongo muy nervioso sin que esté él. Es que él es como mi referente dentro de lo que es la radiofonía, ¿no es cierto? Está bien, Orlando, pero bueno, vamos a tener que hacer lo posible. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pues bien, ahora tengo que empezar. Estoy muy nervioso. Tranquilo, Orlando, tranquilo, no pasa nada. Simplemente contame, como si estuviese Diego al lado, ¿cómo pasaste el fin de semana? Pues que la he pasado muy bien. He estado aquí en el Olga arreglando nuestro granero y nuestra huerta. También estuve con Juancito. Y bueno, la he pasado muy majo, la verdad. Fue todo muy lindo. Estoy nervioso porque no está Diego Mastin. Bueno, Orlando, por favor, contanos qué vamos a tener hoy en el programa, Orlando. Pues que vamos a tener mensajetes de todos los oyentes. Vamos a tener la sección sobre el tango de diván. Hoy no va a estar porque la psicóloga de turno está enferma. Vamos a tener 5 para el peso. Vamos a tener el tango de diván. Vamos a tener cocinando con Marcelo. Vamos a tener desprejuiciarte y muchas cosas más. Espero poder calmarme, así puedo seguir locutando, ¿no? Bueno, esperamos. Acá estamos con Rulo. Rulo, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Bueno, hoy tampoco está Juancito porque está enfermo. Le mandamos un saludo. Con Diego vamos a hablar en un rato. Vamos a intentar ubicarlo. Me pasó un teléfono con muchísimos números, ¿no, Rulo? Sí, es muy largo, debe ser del exterior. Muy bien, Rulo, me gusta que te des cuenta de esas cosas, ¿no? Sos muy perspicaz. Sí, eso me dice mi abuelo. ¿Cómo anda tu abuelo, Rulo? Mi abuelo está mal también. Está internado, volvió a la internación porque el fin de semana comió choripán. Y vos sabés que las carnes le pegan mal a mi abuelo. Claro. Y pero está bien, digamos, está consciente, está más o menos bien. Sí, creo que sí. Yo no pude ir porque, bueno, estuve haciendo... Que ahora es una pena, ¿no? Porque me falló Diego, porque estaba armando un radioteatro, ¿no? Que ya venimos haciendo hace 3 programas. Y estaba armándolo. Bueno... Lamentablemente Diego me falló, así que no lo vamos a hacer. Pero bueno, estuve armando imitaciones y vamos a ver si pueden salir. Bueno, pero tu abuelo, porque pensemos que este es el programa de él y queremos saber cómo está. Bueno, si quieren después lo llamo y le pregunto cómo está. Ah, ¿tiene teléfono allá en la clínica? Sí, tiene un teléfono, un celular, yo le dejé. Bueno, pero entonces está consciente, digamos, está despierto. Sí, eso está bien. Bueno, entonces, como decíamos, Diego no está, Juancito no está y Pucho está, nos enteramos ahora que comió choripán el fin de semana y está internado. Así que es sobre el Pucho. Tampoco está Ivonne, mi mamá, porque también no está internada, sino que está enferma. Así que bueno, estamos todos medio flojos con esto de la primavera, ¿no, Orlando? Sí, pues sí, yo la verdad que estoy disfrutando mucho la primavera, pero se ve que a la gente el cambio climático, porque viste que llueve y que de repente no llueve y que hace calor y que hace frío, entonces se ve que eso a la gente el climático le hace mal. Exactamente, se ve que a la gente le hace mal. Bueno, ¿Te parece que vayamos con un tema, Orlando? Sí, por supuesto. Yo te diría, Orlando, si tenés ganas de bajar y hacer el programa acá con nosotros. Total, somos dos, hoy entramos bien en el estudio. Con vos seríamos tres. Y alrededor, si querés, lo traes o lo dejás ahí. Es lo mismo. Bueno, lo que pasa es que ahora estoy muy con... A ver, quiero explicarte, ¿no? Yo puse un pie en una palangana con agua y sal y un pie en el jacuzzi que tenemos aquí arriba. Y estoy probando cuál de los dos técnicas hace mejor a mi salud. Bueno, pero eso podrías hacerlo en otro momento. No sería un inconveniente, ¿no? Sí, podría ser, pero bueno, ahora voy a secarme los pies y bajo para allá. Me voy con el reidor también. Bueno, dale. Vamos entonces a escuchar un tema de Man Ray Wolf, interpretado por Fatoruso y Rada, y cantado por él. Thank you. tambores, isla de flores, sepan señores, yo vibro ahí sin saber quién soy. Aurinegra viste mi pecho, yo soy continuamos en Sobre el Pucho y creo que tenemos una comunicación telefónica. A ver, por favor, bájame la música, Pablo. Sí, ahí te bajo, para. Para un cachito, Orlando. A ver, podemos... ¿Hay alguien en la línea? Hola. Hola. ¡Ay, eres hola, tú! Hola, ¿qué tal? Diego, ¿eres Orlando? Tú. Orlando. Sí. ¿Cómo andas, querido? ¡Qué emoción escucharte! Todo bien, estoy acá de viaje, ¿viste? ¿En dónde estás, Diego? Estoy en Australia, estoy con los canguritos, Orlando. ¡Ay, pero qué majo los canguritos! Ajá. ¿Y qué estás haciendo tú en Australia? Tengo retraso, ¿viste? Acá lo estoy escuchando por internet al programa. Bastante bien, Orlando, ¿eh? Sí, fíjate, pero... Cuando hablas, viste, no te pongas tan nervioso. Es algo simple, es algo fácil, digamos, ¿no? Tratá de mantenerte así como... A ver, haz unas respiraciones. ¿Podés hacer unas respiraciones? ¿Vamos a hacer unas respiraciones? ¿Unas respiraciones? Sí, ay, sí. Sí, muy majo. A ver, voy. ¿Tú quieres contar o directamente dale, yo respiro? Vamos a hacer así. Las respiraciones... Estas las aprendí acá en Australia, viste. Me están enseñando ahora, viste, que con... como tienen tanto lugar, viste, y espacio, y hay tanto aire libre, viste, mientras vos ves los canguritos te hacen unas respiraciones, así que nada, bueno, tenés que contar hasta 8, mantener la, digamos, contar hasta 8 y no respires. Cuento, a ver. Vamos a hacer la primera prueba, hasta 3. Vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3 sin respirar, sí. Bueno, no respires y contamos. Sí, ¿quién cuenta? Yo, no, yo te cuento. Bueno, te cuento. A ver, yo voy a respirar, ¿eh? Dale. 1, 2. Ay, es que fue mucho tiempo. Pensé que ibas a contar más lento. Vamos de nuevo, por favor. Vamos, ahora vos a contar hasta 5. Sí, pero que sea más rápido, porque si no me ahogo. Vos, pero esta parte de la terapia, esa terapia que es respiratoriana. Es una terapia respiratoriana que te va a servir para tu vida, para lo que es tu vida, para la relajación de hoy, para poder manejar el programa. Vos a contar hasta 10, Orlando. Bueno, a ver. Cualquier cosa, levantá la mano. Y yo te digo, bueno, bajar la respiración, o dejo de contar, si vos, no sé si te estás haciendo mal porque no te puedo ver, ¿entendés? Claro, yo te digo, si te estás poniendo hola, color, no lo sé. Diego, habla Pablo. Hola, Pablito, sí. ¿Cómo andás, querido? Bien, si querés yo te aviso si le está haciendo mal. Dale. Dale. Bueno, vamos a ver, Orlando, a ver. Sí. 1, 2. Digo 3, 4. Viene bien por ahora. 5. Está haciendo 6, unos gestos raros, pero 7. Creo que está bien. 8. Ahí está levantando. 9, está levantando la mano. 10. Orlando, ¿estás bien? Sí, pero... ahora te sentís mucho mejor. Sí, pero ahora que respiro me siento mejor. Ahora sí, a ver, vamos a buscar una palabra que tenga resonancia. Vamos a decir, poroto. Decí poroto. Sí. Poroto. Poroto. No, a ver... Poroto, así con la O, decí mucha O, poroto, poroto. Pues que no me sale, digo poroto. Ahí va mejor. Yo también puedo probar. Decí cachondo. Sí, esa sí me sale porque somos muy cachondos. Ah, ahí te sale, esa te sale bárbaro. ¿Está Rulo ahí? Sí, acá Rulito, estoy. ¿Cómo andás, querido? Bien, Diego, me fallaste para... mi teleteatro, pero radioteatro, pero no importa, traje... lo hacemos la prueba. Lo que pasa es que estoy acá en Australia mirando los canguritos. Diego, ¿y a qué fuiste allá a Australia? Un viaje de negocios, Pablo. ¿Qué tipo de negocios? Tengo acá un... resulta que acá se pasean los canguros, se pasean, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, no, tengo un predio de canguros, compré un campo, tengo un predio de canguros acá en Australia... Y lo que hace la gente, nada, lo que hago es, uno, como no hay caballos, entonces la gente, uno pasea en canguros. Ah, la gente anda en canguros. Anda allá en canguros. La gente de campo, digamos. Claro, no, son turistas, la mayoría, es el predio que tengo yo, agarré unos canguros, los más grandes que encontré, y lo que hace la gente se mete dentro del saco del canguro. Ajá. Y puede pasear, ¿no? Algunas dentro son más grandes, ¿no? Adentro de la bolsa del canguro. Claro, adentro de la bolsa del canguro. Y en el caso de que el canguro esté embarazado, no sé cómo se dice, ¿no? No, nosotros lo viajás con la cría al lado, digamos. Hay casos que sí, los niños lo que hago es que viajen con el cangurito, pero los grandes no, porque no entrarían. Entonces, lo que hago es nada, sacarle al bebé. Sí. El bebé canguro, sí. y los encierro en un canil y bueno, hacen el paseo así. Después, bueno, hay todo ahí. Después hice un predio que es un ringside. Ajá. Uno puede pelear, boxear contra el canguro, ¿no? Y ahí apuestas, ahí, bueno, uno puede apostar por el canguro o por la persona. Es muy divertido, es todo muy divertido. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué onda estos bichos, los koalas? ¿Hay mucho koala allá? Koalas, no, ¿sabes qué? No, yo me dedico a los canguros, yo sé que hay koalas, ¿viste? Pero son aburridos, son, ¿viste? No, aparte, no le pude buscar la beta comercial de koala. digamos, para que lo vea la gente, pero viste, yo quería algo comercial, algo que la gente, que sea pum pum para arriba y que la gente venga y consuma lo que yo estaba vendiendo. Bueno, y justo se me dio por hacer esto de los canguros, me pareció, bueno, estoy haciendo carreras embolsados también con los canguros, y me va bárbaro. ¿Viste? ¿Los canguros adentro de una bolsa van? No. A ver, está, el canguro corre con la persona adentro, ¿no? Ah, dentro de la bolsa del canguro. Claro, la diferencia es el peso. Hay canguros que, bueno, no se bancan el peso de una persona, bueno, y llegan más tarde, ¿no? Ah, está bien. Sí, pero bueno, a mí me... Diego, yo quiero decirte, primero, que bueno, que se te extraña mucho aquí en la radio, y segundo, me parece muy majo lo que estás haciendo con los canguros. Gracias. Sí, es algo que a nadie se le ha ocurrido antes, y, gracias, y creo, Orlando, que te va a ir muy bien. Gracias, Orlando. No, bueno, todo sea por la naturaleza, ¿no? Yo amo los animales, me conecto con ellos, amo la naturaleza, me encanta estar en contacto con los animales, ¿viste? Acá en Australia es un país hermoso, la verdad, y poder haber puesto este predio para mí es algo que lo quise hacer toda la vida, ¿no? Esta idea se me ocurrió ahora porque... tenía ganas, bueno, justo se me ocurrió esto, bueno, ¿por qué no agarrar, hacer un premio con tanto canguro dando vuelta, hacer un predio y bueno, y poder hacer un peso, ¿no? Un peso más. Claro, y pensás traer esa iniciativa comercial, esa empresa a Argentina? Lo estoy pensando con otro, lo que pasa es que Pablo, es muy difícil llevar los canguros a la Argentina, ¿no? Por la aduana, ¿no? Eso no sería problema, no. Tengo unos conocidos en la aduana que me harían pasar los canguros. Perfecto. Como, digamos, como otra como otra cosa, ¿no? Claro. Así que no, por eso no habría problema. El tema es, claro, el transporte, digo, sería muy difícil acá, viste, en la Argentina. Quizás se me ocurra con otra cosa. Estaba pensando. Sí. Estaba pensando hacer otra cosa, ¿viste? Con algún otro animal o alguna... no sé, pensaba hacer lo mismo, hacer carreras de gatos. Que no hay carreras de gatos. Es cierto, hay de perro, hay de caballo. Sí, carreras de gatos. Hay viña de gallo, pero... De conejos. Ah, no sabía. Sí, carreras de conejos hay también. Pero bueno, de gatos no había. Así que la idea es poner un perro que corra a los gatos, no en una pista con andaniveles, ¿no? Y claro. Cada gato tenga un perro que lo corra. Y los perros tienen que correr a la misma velocidad, digamos. Claro, en realidad, sí, tendrían que, bueno, más lento. El tema es que se asuste el gato y llega. Esos serían detalles mínimos, ¿no? Que los podríamos ir ajustando. Y discúlpame, ¿no? Me imagino, ¿no? En un... No sé cómo se llamaría en el caso de los gatos. Estarían todos los gatos encerrados en un lugar, atrás unos perros, ¿no? Entonces largan a los gatos, los perros van detrás. Claro. ¿Y qué pasa si el perro, o sea, los perros alcanzan, puede llegar a alcanzar al... Y bueno, ahí pueden pasar un par de cosas, me imagino yo, ¿no? Pero el gato puede salir del andarivel e irse para un costado, o siempre para adelante, y si el perro viene. Para adelante, porque estos andaniveles son unos andaniveles que los hago con policarbonato, que los tengo pensado hacer, que es un techo, va a tener un techo, digamos, como que son andaniveles que miden, digamos, el gato no va a poder ir para atrás, va a tener que pasar por arriba del perro o enfrentarse al perro, que ahí donde va a haber una apuesta, ¿no? Extra a todo esto. Ah, una riña entre... Claro, una riña entre perro y gato. Entonces ahí uno puede apostar. O si gana el gato, sería como una trifecta en el turf. Claro. Exactamente. Entonces, si el gato se frena de alguna manera, se va a tener que enfrentar con el perro. Claro. Entonces, ahí valdría la trifecta, uno apostaría más plata en esta riña, ¿no? Te hago una consulta. En ese momento, digamos, cuando el gato frena y se enfrenta, ¿ahí se puede apostar o hay que apostar antes? No, uno apuesta antes, ¿no? Sí, puede. Se puede apostar. Sí, porque... uno puede apostar ahí también cuando el gato se frena, porque uno ya ve que el gato no quiere correr, entonces se frena el gato, bueno, ahí uno puede empezar a hacer una apuesta. Y pueden hacer la apuesta todos los apostadores. El que apostó a esa fila, por supuesto, va a tener más... más privilegio que los demás, ¿no? Por supuesto. Claro. Así que, bueno, estoy ahí craneando esta carrera de gatos. que vamos a poner la bolsa de gatos. Así que, interesante nombre. Acá en el country vamos a implementarlo, así que bueno, vamos a ver qué nos va. Está lleno de gatos ahí, así que. Sí, acá con. Sí, totalmente. ¿Y son gatos de raza o son gatos comunes? O hay de todo, es variadito, digamos. No, la idea no sería gastar platas, ¿no? La idea sería ir y agarrar gatos sueltos por ahí, que hay un montón de gatos, y bueno, empezar a la crianza de gatos, y a medida que el negocio va creciendo y que sabemos que tal raza o tal gato corre más que otro, empezaremos a ver los distintos tipos de razas, los distintos tipos de cruza. Como esto es un nuevo emprendimiento, creo que deja libre para que uno pueda hacer el camino y empezar a jugar con eso, ¿no? Es decir, bueno, cruzo a un gato blanco con un gato negro, ¿qué me sale? Un gato blanco y negro. Quizás esa raza tiene más velocidad que otros gatos, ¿no? Sí, la verdad o que... distintas razas, ¿no? Usar un gato de Angora o un gato, un siamés. ¿Hay gatos en Australia? No, sabes que no hay gatos en Australia. Mirá hay vos. Canguros y algunos koalas. Ajá, y oso panda hay también, ¿no o no? No he visto ningún oso panda. Mirá vos, bueno, otro negocio sería llevar gatos de acá para allá, ya que acá hay tantos. Sí, estoy viendo ahí, viste, también, estoy viendo para ver el negocio de los perros, ¿no? De llevar perros para allá, viste, porque no hay paseadores de perros. Estaba pensando en hacer una empresa de paseadores de canguros en Australia. También. Allá el canguro es un animal doméstico, digamos, cada uno en su casa puede tener uno o dos canguros. En realidad la gente se los quiere sacar de encima. Ah, entonces, son una plaga. Claro, son una plaga. Son como los sapos. Claro. Ponele. Entonces, unas lagartijas. Ahí son plagas. Las ratas, bueno, allá está lleno de canguros. Entonces, alguna gente tiene algunos canguros domésticos. Y vos imaginate que es muy difícil mantener un canguro. Entonces, estaría bueno traer perros, que es el perro mucho más doméstico que el canguro. Entonces estoy hablando con una gente de decir, mira, acá allá en Argentina está lleno de perros, de gatos. Oh, y te dice, ok, es muy bueno todo eso. Bueno, te hablan en inglés, ¿no? Por supuesto, uno tiene que hablar en inglés para entenderle. Entonces, la historia es que, bueno, hacer un intercambio cultural ahí, llevar nosotros nuestros gatos y perros, y que ellos puedan pasear a los perros, ¿no? Agarrar y tener su perro y pasearlo. Y yo ahí tengo una empresa que voy a hacer, una empresa de adiestradores y paseadores de perros. Entonces, totalmente es un negocio redondo. Entre canguros, perros y gatos se pueden llevar bárbaro. Sí, me parece que venís bien, Diego. Yo tengo una pregunta, Diego. ¿Tú piensas volver a Argentina o te piensas quedar allá en Australia? ¿Sí, no? No lo sé, Orlando. No lo sé, Orlando querido. Mirá, a mí me está yendo muy bien acá en Australia. La verdad, con este emprendimiento nuevo que estoy haciendo, estoy feliz, la estoy viendo en pala, digamos. ¿La estás viendo en pala? ¿Qué significa eso? No, que están entrando divisas a mi vida, que nunca habían entrado en toda mi vida, digo, ¿no? Interesante. Me estoy yendo de plata de alguna manera, estoy viendo la tarasca toda junta. Claro. Así que no sabes si vas a volver a Argentina. No sé, viste, no, la verdad que a mí me encantan los negocios, me gusta mucho la radio, ¿no? Extraño estar ahí con ustedes, extraño estar tomando ahí un champancito con vos ahí arriba. Sí, ahora estoy abajo porque... ¿Cómo que estás abajo? Sí, porque, bueno, tú has dejado un reidor, ¿no es cierto? ¿Y no hay nadie arriba? Se quedó el reidor solo, porque Pablo me dijo que bajara para... ¿Me sacaste las cosas que tengo adentro de la heladera? No, yo no toqué nada, simplemente tenía una masita fina que yo tenía, que la guardaba. Yo sé de eso, pero se quedó el reidor. A lo sumo si él se lo... A ver, espera, voy a habilitar el micrófono arriba a ver qué se escucha. No, es que siempre se está riendo, nunca hace nada más que reírse. Ah, bueno, entonces seguramente no va a comer ninguna masita porque se va a ahogar, si alguien quiere hablar, se quiere reír, se va a ahogar, así que bueno. Está bien, no, que esté, no pasa nada. Sí, no pasa nada, tú estate mientras tranquilo. Bueno, vos lo único que les pido, por favor, que se siga riendo, porque si para un momento es porque se está comiendo mi masita fina. Sí, pero es que es muy molesto tenerlo todo el tiempo que se está riendo. Mira, voy a poner el micrófono nuevo. ¿Te das cuenta? Es muy molesto. Sí, no, sí, es todo el tiempo. Es como que no espera que yo haga un chiste ni que lea un mensaje, nada. Él ríe y ríe y ríe. Y bueno, para eso le pagan como reidor, no es su trabajo. Como a vos te pagan como locutor y a Pablo le pagan como lo que hace, ¿no? También locutar y ser operador. Sí, como, a mí no me pagan, pero pagan, bueno. A todos le pagan ahí igual que a mí. Así que... No es cierto eso, pero no importa. ¿Qué, no te están pagando, Pablo, vos? No me está pagando. Pucho no sé qué... O sea, Pucho lo que me dijo es, bueno, vamos a hacer una experiencia. ¿Viste? Está internado, Pucho. ¿Te comentaron? No sabía. Sí, parece que está internado de nuevo. El fin de semana comió choripán y bueno, viste que él se violenta mucho, le cae una mal. Una recaída tuvo hoy, sí, tuvo una recaída de esas fatales que tiene. Bueno, carne, esperemos que no sea fatal, carne, digo. Verdad, en la Argentina, también por eso, ¿no? La carne, no sabés lo que es la carne de canguro. Tenés que probar la carne de canguro. Qué bueno, eso trae de los grandes proyectos que tengo, que es exportar carne de canguro argentina, que es hermosa, viste. Con la cola, sí. Con la cola es como, sería como, a ver. ¿Probaste alguna vez el anguila? Sí, he probado anguila. Bueno, viste que el anguila tiene como una esa textura que parece dura. Bueno, el canguro también tiene una... Pero la carne es muy rica, de la cola de canguro. Ah, de la cola. Sí, la cola. Mira vos. La cola de canguro es muy rica. Imagínate que tiene todos los músculos que tiene ahí, hermosos. Después, bueno, se hacen con los sacos podés hacer alfombras, podés hacer lo que quieras, podés, no sé, armarte tu armario con un saco de canguro, poniendo la ropa ahí que tenés para lavar, ¿viste? Ah, mirá qué bueno, tipo cesto. Un cesto de ropa puedo hacer. Nosotros tenemos a un canguro colgado acá, que lo usamos en casa, digamos, tenemos el canguro colgado y ahí colgamos la ropa. Vivo, ¿no? No, por supuesto no lo matamos. Ah, pero ¿y se queda quieto? Claro, nosotros le damos de comer, él está ahí arriba y... Ah, le pasamos la ropa, él agarra con la ropa a la mano, se la mete ahí, después la saca cuando le tenemos que lavar y... Mirá vos, qué interesante. Sí, no, son muy útiles los canguros. Imagina que hay millones y millones de canguros, más que personas, así que, digamos, uno tiene dos o tres canguros en la casa. Podrían enseñarle a lavar y se ahorrarían, ¿no? Porque en realidad tiene un canguro vivo y simplemente les guarda la ropa sucia. Podrían enseñarle a usar el lavarropa. ¿Sabes qué? No se me ocurrió. Y que guarde la ropa limpia directamente. Digamos, todas estas cosas que se me ocurrieron a mí acá cuando llegué a Australia, digo, estos australianos son unos perejiles, me puse a pensar. No saben el potencial que tienen acá en Australia, digo, no se dan cuenta. Se miran a los koalas que no hacen nada, digamos, acá tienen los canguros y no se dan cuenta. Bueno, por eso empecé con este proyecto, que es hacer mi predio de canguros, nada, donde tengo peleas de canguros, tengo peleas de boxing entre canguros y personas, tengo carrera de embolsado, digamos, ya estoy poniendo lo que va a ser tipo un McDonald's, McDonald's, el que va a ser argentino. Ah, el McDonald's, cangurín. El McDonald's, que voy a poner el McDonald's, bueno, también voy a ponerla. Así que, bueno, estoy en todo eso, viste, todos esos detalles. Bueno, está buena esa, la de enseñarle a un canguro para lavar la ropa, ¿eh? No sí, lo había pensado. Sí, me parece que puede funcionar, porque la gente, además de, o sea, y también de paso, que la doble, ¿no? O sea, ya, que la lave, que la ponga a secar, que después la doble y la guarde en el bolsillo que tiene. Y después vos le decís, dame la remera y él te la da. Totalmente doméstico, no. Claro. Sería increíble, Marita no tendría que lavar ni planchar más. Marita que siempre me plancha las camisas, me limpia los pantalones, digo, no lo tendría que hacer más, Marita. Así que bueno, sería un placer que, bueno, un canguro me planche la ropa, ¿no? Claro, sí. Sería un poco raro al principio, ¿no? Como todo. Como toda innovación al principio suena raro, pero después quizás... Son tranquilos. El tema que son grandes, ¿viste? Te ocupan espacio. Ocupan un espacio físico muy grande. Digamos, vos imagínate, el canguro este yo lo tengo. Tuvo que hacer una repisa de más o menos de lo que es, lo tengo a la mitad, ¿no? Para... ahí cerca del armario, cerca del baño, este lo tengo. Sí. Tuve que hacer una repisa, imagínate, desde el piso, 1,5 metros, y el canguro mide 1,5 metros, o sea que casi llega al techo, hice una repisa de 2 metros de ancho, sí, para que ponga las patas, porque las patas le miden como 2 metros de largo al bicho este. Ah, la flauta, pero claro, necesitas una casa muy grande. Una repisa, meterlo ahí, a la noche, obvio, lo saco, ¿no? ¿A pasear? No, lo saco afuera. ¿Al patio? Sí, lo ato ahí una soga, lo dejo ahí afuera un rato. Bueno. Después lo meto adentro y lo dejo en la repisa de día para que para poder coger la ropa, ¿no? Cuando la ropa está sucia la meto en, claro, en yo la bolsita de canguro. Te diría que tengas cuidado con la cuestión de, yo no sé cómo son las leyes con respecto a los canguros, pero como Australia es un país reconocido por los canguros, sí, que tengas cuidado con la cuestión, con las fuerzas del orden, digamos, que no te vean maltratando al canguro, ¿no? No. Acá tengo un amigo, esos australianos son divinos, ¿viste? Son ah, divinos. ¿Que es policía? No, sí, acá hablé con todo, la mayoría. Acá se arregla todo, ¿viste? Vos los convencés, enseguida los convencés, ¿viste? Esto es todo hablable, Pablo, se habla todo acá. Es como que vos le decís, le explicás bien el proyecto, ellos lo entienden, vos le decís que es por la salud de los canguros, que es para cuidar el medio ambiente, y ellos te lo entienden. Entonces, ¿qué? Bueno, todo el proyecto es para cuidar el medio ambiente, lo que estoy haciendo, ¿no? De todas las carreras, que se reutilice esa cuestión animal que estamos, a veces, que es como una... vemos que el canguro está invadiendo Australia, entonces digo, bueno, ¿cómo poder aprovechar todo esto y hacer un beneficio para todos? Digo, bueno, uno tiene que tener un canguro en la casa, o claro, dos, o tres, claro. Digamos, es un bien, es renovable, es un bien, es como... la basura, ¿no? La basura que se recicla. Nosotros, ¿eh? Que se recicla. Claro, es algo reciclable. Bueno, con los canguros pasa lo mismo. Decimos, hay tantos canguros, digamos, en vez de matarlos, hay que reciclar canguros. Bueno, lo que estamos haciendo es pensarle, enseñar a los canguros que pueden relacionarse con los seres humanos. Buenísimo, Diego. Bueno, muy completo tu informe desde Australia. Bueno, gracias, Pablo. Calculo que estaré. Yo tengo que volver a Argentina, me olvidé un par de cosas, me tendría que ir a Argentina a arreglar unas cositas, pero bueno, quizás pase el programa la semana que viene. Bueno, bárbaro, te esperamos. Sí, digo, por favor, tráeme algo de allá de Australia. Bueno, cómo no, si puedo llevarte un recuerdo, te lo voy a llevar. Tengo acá hay unas, ¿cómo se llama? Unas cañas de bambú que comen los koalas, que a vos quizás te van a gustar. Ay, bueno, es muy majo. Bueno, Diego, si querés, nos vamos y presenta un tema, ¿querés? Dale, bueno, vamos a escuchar un tema, no sé de quién, del Manijazo, ¿tenés alguno del Manijazo? Mirá, en este momento me agarrás, justo bueno, lo tengo, pero después te prometo que te paso uno. Dale, un abrazo a todos, a la gente de los Redonautas, sigan escuchando Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Chau Pablo, chau Orlando, chau a la gente ahí, un saludo a Ivón que está escuchando en la casa. Me han contado, y perdóname que te increpe de este modo, que la vas de parte en aire en no sé qué bataclana, que has rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien de bote por la charla de un bacán. Yo no manso francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y aterrazado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Me han contado y este facho que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras miras a llenar la pasarela y a cantar. Si eso que hacen se puede llamar cantar, vos que no tenés oído ni para el arroz con leche, te mandabas la morocha como número atracción. Quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderle a los ríos cuando suena un charlestón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja a la final levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esta huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Vos aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre mina, te engrupieron tontamente, mullanguera mascarita,

la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1987. Yolando Tutti Le Fiocchi vivía en Pensilvania. Se ganaba la vida poniendo membrana. Por suerte, en Pensilvania hay mucho granizo y es así que no le faltaba trabajo. Por las noches trabajaba de bartender en un local nocturno. Así fue que una noche conoció a Porcel, quien siempre iba acompañado de sus gatitas y un disco de Gardel, que esa noche obligó a poner a punta de pistola antes de caer al suelo con una bolsa de papas. Una vez que Yolando hubo escuchado el disco entero, tuvo una brillante idea: que en cada casa hubiera una computadora y que todas las computadoras del mundo estén conectadas entre sí. A su invento lo llamó Porcelnet, en homenaje a quien aún continuaba despatarrado en el piso. Luego descartó su invento por parecerle imposible de realizar. Al final decidió dedicarse a interpretar tangos en su boliche. La gente se divertía mucho con sus interpretaciones, pero él seguía esperando que volviera Porcel para sorprenderlo, agasajarlo y, sobre todo, al ser argentino, que le hiciera una evaluación con más precisión de sus interpretaciones. Pasaron 10 años hasta que Porcel volvió al boliche nocturno, pero esta vez en silla de ruedas y gritando: ¡ahí está el diablo! ¡Ahí está el diablo! Mientras señalaba hacia todos lados. A la fuerza le dieron de tomar 3 whiskies hasta que se cayó. Entonces Yolando, que había estado todos estos años practicando los tangos, se subió al escenario y comenzó a cantar. Porcel no lo oía porque estaba borracho, casi cayéndose de su silla. Pero Yolando no lo veía porque estaba muy ensimismado haciendo su show. Una vez que hubo concluido, bajó del escenario, se acercó a Porcel, al cual una de sus gatitas intentaba despabilar. Yolando, viendo que su ídolo no lo había escuchado, no pudo contener las lágrimas que caían poco a poco por sus mejillas. De repente Porcel despierta, señalándolo y gritando: ¡ahí está el diablo! ¡Ahí está el diablo! Yolando, que a esta altura era un mar de lágrimas, no hizo más que golpear a Porcel con una tremenda patada que impactó en su rostro y salió corriendo, mientras Porcel, con un hilo de voz, seguía repitiendo: ¡ahí está el diablo! ¡Ahí está el diablo! Yolando, luego de correr 1.5 kilómetros, para en una estación de servicio. Pide un agua mineral gasificada, la toma de un sorbo, se atraganta con las burbujas y muere. Tremenda historia, ¿no, Orlando? Sí, me ha conmovido mucho. Estoy casi en lágrimas como Yolando. Pásame el agua mineral gasificada. No hagamos chistes, porque la idea es contar, ¿no?, estas historias de gente que estaba ahí, que se la jugó, que hizo todo y que no le salió. Porque siempre solemos escuchar historias de gente que sí le pasan cosas buenas, que se la juega y le va bien en todo. Pero bueno, hubieron muchos que quedaron en el camino. Y bueno, esta es la historia de Yolando. No sé si Yolando de qué origen sería, ¿no? No, yo tampoco, pero realmente me ha impresionado mucho, ¿no?, como él estar 10 años preparando para que venga Porcel, que no sé quién es Porcel porque yo no soy de aquí, pero evidentemente es un argentino, ¿no? Sí, es un... era un... o es, no sé, un actor que... no me gusta mucho, pero bueno, no importa. Bueno, y que estar 10 años, ¿no?, porque era su ídolo, y esperándolo, y que venga y que no pare de decir: aquí está el diablo, ¿qué?, y que lo tengan que emborrachar, y que cuando él sube al escenario a cantar, nadie, O sea, es realmente muy conmovedora esa historia. Sí, la verdad que es muy conmovedora, sobre todo el eso, ¿no? Esa preparación de 10 años para que al final termine primero muriendo, ¿no? Pero además muriendo después de una gran decepción, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que es muy triste la historia. Bueno, y ahora, Orlando, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ahora vamos a escuchar, como siempre, una canción que nada tiene que ver con lo anteriormente relatado. En este caso vamos a escuchar una interpretación del tango Adiós Muchachos por Osvaldo Fresedo y su amigo Dizzy Gillespie. Mensajetes que llegan por internet. Nos llamó Beatriz de Valvanera. Pide por favor le pasemos una banera. Ay, pero qué plate, Beatriz. Sí, la verdad que esmeradísima, Beatriz. Están como vos que haces versitos. Sí, la verdad que no le vamos a pasar una banera, ¿no? Y menos cuando la escribe sin H y con B corta. Pero bueno, se ve que se confundió. Pero bueno, no podríamos pasarle. Pero nosotros no, Beatriz de Valvanera. Queremos avisarte que no es de mala onda contigo, ¿no? Pero que nosotros no pasamos ningún tipo de canción que nos pidan. Bueno, a veces sí, pero no en mensajes. ¿Entiendes, Beatriz? No creo que nos responda. Orlando, sigamos, dale. Bueno, nos llama Estela del barrio Hipódromo y pide dos musas y dos cervezas para inspirarse. Ay, qué maja, ¿no? Exacto. Nos llamó también Roberto, dice que no entendió la consigna, pero que igual se anota para participar en el concurso del viaje a las Leñas con todo incluido. Roberto, bueno, consigna no tuvimos, así que evidentemente no la has escuchado. Y lo del viaje a las Leñas no sé qué es. Pero, pues, ¿cómo? ¿Pero no, que no te han informado? No, no me han informado nada. Pues que hay un viaje a las Leñas con todo incluido, ¿no? El viaje y toda la estadía y no sé qué hay en las Leñas. Supongo que ir al bosque y esas cosas, hacer leña y todo eso, las hachas, todo está todo incluido en el viaje, el concurso de Sobre el Pucho. Así que tienen que comunicarse a Sobre el Pucho en Facebook, www.facebook.com/sobreelpucho. Ahí se hacen amigos nuestros y se comunican. Y bueno, y vamos a hacer un sorteo próximamente, ¿no? Todo eso. Yo no sabía nada, Orlando, de esto. ¿Cuándo fue que se...? ¿Quién dijo eso? ¿Pucho? Sí, lo ha dicho Pucho y también Diego Mastin lo ha dicho el otro día. Bueno, entonces, ¿lo anotamos? No, porque lo tienen que anotar. Si se anotan es por internet, no me estás escuchando lo que te digo. Bueno, no te estaba escuchando justo. Pero, entonces por internet se hacen amigos nuestros en Facebook. Y ahí se anota para el concurso a las Leñas. Concurso de viaje a las Leñas con todo incluido. Bueno, buenísimo. Nos vuelve a llamar Norberto. Dice que no entendió la consigna porque no dimos consigna alguna. Exacto, Roberto. Me gusta que esté tan despabilado un oyente. Sí, exactamente. Bueno, yo tengo otro más acá que dice: llamó Enrique de Punta Lara, pide un lemon pie con mucha clara. Bueno, es un versito también, ¿no? Pero no sé por qué llaman. Ahora todos van a llamar. ¿Sabes lo que pasa? Que es como que la gente, uno hace algo y todos hacen lo mismo, ¿no? Llaman con mensajes incoherentes y todos llaman con mensajes incoherentes. Y ahora todos llaman con versitos y todos van a llamar con versitos. Es algo que yo no puedo creerlo, ¿no? Bueno, pero es bueno porque significa que Radionauta se escucha mucho. Sí, eso es muy bueno. Estamos muy contentos de estar trabajando aquí en Radionauta 106.3. Bueno, Orlando, ¿tenés más mensajes? Sí, tengo uno más. Dice que... nos llamó Atilio de Lanús. Dice que escucha el programa por internet y que le parece muy bueno. Que tiene hambre y pide el tango Pucherito de Gasina. Ay, qué ingenioso que eres, Atilio de Lanús. Bueno, ¿te parece que vayamos a una tanda, Orlando? Ya, Rulo, ¿cómo estás vos? Bien, estoy bien. Estoy preparando un número que nos va a sorprender. Bueno, si te parece, tras la tanda podemos estar con vos, con el número. Dale. Bueno, dale. Vamos a una tanda y enseguida retornamos. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Sobre el Pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Me perdiste la paciencia. Ya no confías más en mí. Me tenés en penitencia, como cuando era gurí. Por unas copas de más, y llegar de madrugada. Me tiras una frazada y me mandas pa' el sofá. Me tenés en capilla, mis culpas voy a pagar. Tengo tarjeta amarilla y la roja me querés sacar. Yo no le quiero aflojar, pero preciso unos mimos. Como jugando me le arrimo, pero ella ni bola me da. Yo sé que estás igual que yo, si somos de carne y hueso. Vení que te doy un beso y vos me das tu afición. Me tenés en capilla y ya va para un mes que no chilla la parrilla y yo no sé más qué hacer. Mirá que sos pocas pulgas y me aguantas poca cosa y hasta te pones celosa del cuarteto Rica Cosa por no ponerme las pilas. Te me pusiste cabrera, me querés dejar afuera. Ya me armaste la mochila, me tenés en capilla, mis culpas voy a pagar. Ya tengo doble amarilla y la roja me sacaste nomás. Ser un personaje es muy fácil, pero imitarlo lleva mucho trabajo. Con ustedes, el obrero de las voces, en Radionauta, Rulo Domínguez. Hola. Hola, Rulo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, estoy bien. ¿Te gustó mi separador? Sí, está bueno. Faltó la cortina, pero bueno, no importa, ya de a poquito, ¿no? Sí, de a poquito. Bueno, ¿qué nos tenés? Orlando, ¿qué estás haciendo? Nada, tengo... ahora regreso. Bueno, ¿qué nos tenés preparado, Rulo? Hoy traje imitaciones de animales, porque con esto de la primavera hay muchos animales dando vueltas en las plazas. Por ejemplo, voy a ser de perro, ¿no? Sí, a ver. ¡Wow! ¡Soy un perro! Muy bien, Rulo, muy bien. ¿Qué? A ver, pensemos en una plaza, otro animal. Una paloma, ¿no? Infaltable paloma. Sí, ahí voy. ¡Ru! ¡Soy una paloma! Muy bien, Rulo. ¿Qué otro animal hay en las plazas? Orlando, vení un cachito. Sí, aquí estoy. ¿Qué me decías? ¿Qué otro animal hay en las plazas que Rulo pueda imitar? No sé, se me ocurre un perro. No, pero ya lo hizo. Se me ocurre una paloma. También ya lo hizo. Se me ocurre un gorrión. ¿Rulo, te animás con un gorrión? Sí, es más difícil el gorrión, porque no hay tantos ahora. Bueno, ahí voy. Pío. Soy un gorrión. Muy bien, Rulo. Bueno, y supongamos, ¿no? Sí, porque esto es así. Yo recién le explicaba. a Pablo, que uno sale a caminar, entonces de la primavera, y va y pasa por la plaza y están estos animalitos, y va a otro lado y hay otros animalitos. Claro, por ejemplo, ¿a dónde va? No sé a dónde hay otros animales. Al museo. Pero ahí no, o sea, hay animalitos, pero no hacen ruido porque están muertos. Bueno, pero supongamos que están vivos. Bueno, a ver, supongamos, vamos un dinosaurio, esos, uno pero herbívoro. Ah, herbívoro. Bueno. Oh, hola. Soy un dinosaurio herbívoro. Muy bien, Rulo, muy bien. ¿Y uno carnívoro? Hola, soy un dinosaurio carnívoro. Muy bien, Rulo. Excelente, Orlando. Sí, pues sí, realmente muy majo. No sé, no, ya está, ¿no? No. Bueno, sé, yo por mí también, Orlando, pero... Rulo, vos... Y después del museo, ¿a dónde irías? Bueno, y después... cruzaría al zoológico. Ah, bueno, vamos a estar toda la noche con los personajes. No, igual todo bien. Bueno, pero piensen que yo estoy trabajando acá. Sí, ya sabemos. Bueno, vamos al zoológico entonces. Entramos al zoológico y ¿para dónde vamos? Bueno, vamos a ver al elefante. Y el elefante hace... ¡No! ¡Soy un elefante! A ver, ¿puede ser de nuevo? ¡No! ¡Soy un elefante! Se parece un poco a una vaca, ¿no? El elefante. No se parece a una vaca. Mirá la vaca cómo hace. ¡Mu! ¡Soy una vaca! ¿Y el elefante? ¡Mu! ¡Soy un elefante! Sí, es claro. Discúlpame que no había notado la diferencia antes. Sinceramente, son muy notorios. ¿Viste? Bueno, y después vamos para la jirafa. La jirafa no hace ruido. Ah, ¿no? ¿Pero vos imitás igual a la jirafa? Sí. ¿Y cómo la imitás? Mirá, ahí voy. Ah, con silencio. No, me estaba concentrando, espera. Soy la jirafa. Ah, pero hace ruido. Sí, pero igual los animales no hablan. En ese punto, ¿no? Claro. Y bueno, y después ya estamos como saliendo del zoológico, ¿no? Sí, pasamos por los hipopótamos. Dale. ¡Oh, no! ¡Soy un hipopótamo! Bueno. Buenísimo, Rulo. ¿Cómo viene la cuestión laboral, no? Recordémosle a la gente que vos sos imitador, sos artista, sos actor, ¿no? Dentro de lo que es la actuación, la imitación es uno de los subgéneros, ¿no? Así nos contabas. Sí, es uno de los exactamente, de las disciplinas dentro de la actuación, la imitación. Exacto. ¿Y cómo venís con la cuestión de las contrataciones, con eso, digo, estás pudiendo trabajar? Sí, no me están contratando últimamente. En realidad, yo hago, hace mucho que no hago publicidad, así que voy a hacer publicidad acá en la radio, sobre el Pucho. Total, es el programa de mi abuelo, y si quiero hago publicidad. Bueno. Si quieren imitaciones, yo hago todo tipo de eventos. Hago imitaciones de famosos, imitaciones de músicos de rock y de tango. Y bueno, y mi nuevo experimento, digamos, mi nueva faceta, que es hacer imitaciones de animalitos. También llevo animalitos en goma espuma y los hago hablar entre ellos. Ah, mira qué bueno, pero... ¿hablan como animalitos, digamos, con sonido de animalito, o hablan entre ellos? No, hablan entre ellos. A ver, por ejemplo, ¿no? Supongamos que vos llevas... ¿De qué tenés animalitos? Tengo de perro, de gato y de paloma. Bueno, suponete que vos llevas un animalito, un perro y una paloma, ¿no? ¿Cómo sería esa actuación? Para que la gente se imagine, ¿no? Y le dé ganas de contratarte. Quizás alguno de los que nos está escuchando tenga un hijo que pronto cumple años y quiera comunicarse contigo para que vayas al cumpleaños a animarlo. Bueno, sería así. Cru, cru, soy la paloma. Guau, guau, soy el perro. ¿Cómo estás, paloma? Cru, cru, bien, perro. ¿Vos cómo estás, perro? Bien, paloma. ¿Y qué más? ¿Ahí terminan los diálogos? Sí, pero llega el gato. A ver. Miau, miau, soy el gato. Hola, paloma. Hola, perro. Guau, guau. Hola, hola, paloma. Soy el perro. Hola, gato. Cru, cru, soy la paloma. Hola, perro. Hola, gato. ¿Qué podemos hacer en esta tarde tan calurosa? Cru, cru, soy la paloma. Ya sé, miau, miau, yo soy el gato y te voy a comer, paloma. ¡Te voy a comer, paloma! Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, bien. Quienes se quieran contratar se tienen que comunicar a qué teléfono. Al 15-561-8593, preguntar por Rulo. Si no, también lo pueden hacer al Facebook del programa. ¿Qué, cómo es, Orlando? Pues que el Facebook del programa es www.facebook.com/sobrepucho. Exactamente, bueno, así que ya saben todos los oyentes, si quieren, puede ser una fiesta infantil o no. Yo me imagino en una juntada de amigos. No sé qué horarios tenés, si son caros, si son baratos. No, son muy baratos. Bueno, entonces me imagino una juntada de amigos, poder llevar a Rulo con sus animales. A mí me parece un buen plan, digamos, ¿no? Dejar de lado otras cosas que se suelen hacer en esos lugares. Y, ¿no? Rulo, ¿vos qué decís? Sí, yo pienso que sería muy bueno. No se me había ocurrido. Yo lo pensaba solo para los chicos, pero ahora que lo decís también puede ser para grandes. Exactamente. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar una canción? Sí, a mí me parece bien. Pero que la gente no se olvide. Pru, pru, soy Rulo. Bueno, ¿por qué no Ru-Ru? Sí, quise decir ru-ru, pero me salió pru-pru. Claro, te salió medio paloma. Sí, pero bueno, vos me entendiste. Yo te entendí, sí. Vamos a escuchar una canción en la presentación del espectáculo 2007 de Agarrate Catalina. Se llama Presentación y el espectáculo se llama El Fin del Mundo, si mal no recuerdo. Soplo de vida, primera luz. Profano de la tierra, el heredero de los dioses, el rey pensante de los animales, el niño emperador de este planeta en ruinas. Hoy con ustedes, señores, el ser humano. Un muñeco de barro y pan, cruzando la tierra, sembrándola, moldeado por siglos de fuego, de viento y sal. Sur de los jardines del Edén, mascota

se sabe con qué pie se le va a ir otra vez. Con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez. Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol. Al domingo. Cambiarla sin hacer una de más, por esa comba exquisita que se anticipa, que se anticipa, que se anticipa al azar. Se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Por la forma de pararse para patear el penal, donde se lo juega todo, no se sabe con qué pie se desmarcará otra vez el zaguero lateral de mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón, y se acomoda en el aire el pájaro para pintar ese gol al olvido. Un tango, una cometa y un buen vino nunca falla en el amor. Tinta rosa en el brillo de ayer, la emoción de felice matone. Marcelo, buenas noches, tanto tiempo. Además, ¿cómo estáis, Pablo? ¿Cómo estáis, tanto tiempo? ¿Tú cómo estáis, tanto tiempo? Estoy contento de poder estar acá de nuevo. Tuve una vacaciones. No, vacaciones de descanso, ¿no? Si no, sube laburando, tuve laburo, mucho laburo, arreglando algunos motores que se rompen, ¿no? Haciendo unos cursos de mecánica, que, bueno, la gente si no sabe que soy mecánico. aparte de ser cocinero, soy mecánico. Así que, bueno, sube, ¿qué más te puedo contar? Entonces con mucho trabajo arreglando motores, rectificando motores. Rectificando, tuve mucho problema con los motores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Supimos que hubo un pequeño incendio, ¿no? En el taller. Sí, va, ¿cómo te enteras eso? ¿Te enteras? Nos contó el sátrapa ese que manda a veces el francés. Rogelio. Rogelio Ramos. Rogelio, es buen pibe, Rogelio, labura conmigo. Sí, labura con usted. Va conmigo. Lo de buen pibe no sé, pero labura con usted, sí. Buen pibe. Vos te estuviste llevando mal, me dijo que con él tuvo un par de discusiones, que te quiso pecar, me dijo. Sí, que me pegó, que me revolvió toda la vajilla, me revolvió un vaso, me cortó acá el rostro, ve que tengo una marca. Esto fue hace eso te hizo Rogelio, pero es un muchacho tranquilo, un bambino tranquilo, no es. No sé si es tranquilo, para mí no es tranquilo. Para mí que vos lo sacás. Un rato es tranquilo y después se pone como loco y empieza a pegar. Para mí que vos lo, como se dice, lo sacás, le sacás de quicio, como dicen acá. Le saco de quicio. Le saca de quicio. Puede ser, no lo sé. Así que bueno, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? hoy traje una receta que me encanta a mí. Me encanta porque vamos a hacerla desde el principio, desde la base, ¿no? Esa receta, porque a veces uno dice, ¿y qué hacemos para comer? Vamos a hacer una milanesa. Entonces va uno ahí al... Puede ser a donde se compra pollo, ¿cómo se llama? La pollajería. Pollajería. O pollería, le dicen también. Pollería, que hay un montón, ¿viste? Ahora sí. Está de moda, como de moda. Antes no había, antes vos tenías que agarrar el pollo, ir a comprarlo a la carnicería, porque había carnicería, no había pollería. Exacto. Y deshuesaba todo y hacía todo, ahora hay pollería. Además, entonces la milanesa de pollo era algo muy... Era algo raro en su momento de comer. La milanesa era de carne. Y como excepción estaba la milanesa de pollo. Inclusive era mucho más cara. Pero con esta cuestión de los criaderos de feedlot para pollos, vio que los pollos están 24 horas luz prendida comiendo y no caminan. Sí. Por eso cuando uno come pollo ve como tiene unas grasas. Aparte debe ser todo un negocio eso, porque la carne está muy cara, ¿no? Entonces, para que no haga tanto impacto, me parece, en la sociedad, en todo, en la economía, están saliendo todas esas cuestiones baratas del pollo. El pollo es mucho más barato que... Ahí escuchamos a una vaca que tenemos. Es la vaca que tenemos acá en el fondo, que la vamos a carnear un día de esto. ¿La vamos a carnear entre todos? Sí, la vamos a carnear. La traje hoy con Pucho, la trajimos a la vaca. Que costó, porque tuvimos que contratar un flete. No sé si te contó Pucho, no te contó no, nada. No, contó, no sabía que había una vaca, la estoy viendo ahora. No. Bueno, era una sorpresa para todos. No vamos a hacer milanesa de pollo, vamos a hacer milanesa de vaca. Pero no, la vaquita no. ¿Usted dice carnearla en vivo? Sería la primera vez que se carnea una vaca en vivo. No vamos a hacer eso. Es muy muy crudo para lo que es ¿cómo se llama? La radio, ¿no? Podría gente, ser igual. Sería algo radialmente. La gente nunca hecho. Se asustaría. Quizás lo hagamos la próxima. ¿Vos querés que la hagamos la próxima? Sí, no sé si una vaca, porque es como tarda mucho, pero un corderito podríamos. Un corderito. A mí, viste, yo mucho con la carneada no, estoy aprendiendo. Yo creo que Rogelio tiene como que sabe, él sabe carnear porque en Francia porque sí, evidentemente, como le decía, es más violento. Le parece más sí, violento. No sé si Pucho va a querer, porque vio que él es vegano. Sí, y pero que come carne y le pega violento. Pucho está, me han contado, como se dice, la mala lengua me han contado que Pucho está probando carne. Hasta sueña con carne. Sueña con carne. Está soñando con carne. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora para Pucho, milanesa de carne. Milanesa de carne napolitana. Ah, qué rico. Napolitana de Nápoles, por supuesto. Así que vamos a hacerla desde el principio. Yo compré acá, tenemos la milanesa. Compré 2 kilos de milanesa. Porque somos muchos acá los que comemos. Exactamente. Le pregunto, que ¿qué corte eligió? ¿Bola de lomo, cuadrada o no sé si hay otro? A ver, espero que... bola de lomo. ¿Qué pasa? No, se me había caído el cuchillo, pero bueno, ahora lo voy a adelantar. Dice que cuando se cae el cuchillo es visita de hombre. No sé si era si será así. ¿Es que visita de hombre? Visita de hombre, sí. Cuando se cae el tenedor, visita de mujeres. Es un dicho así popular de Italia que tenemos nosotros. Bueno, entonces tenemos la... yo compré bola de lomo. Sí. Bola de lomo y compré 2 kilos. Lo que vamos a hacer es agarramos 6 huevos o lo que tenga. 6 huevos o vamos ninguno, lo que tenga. Agarramos, claro. ¿Cómo reemplazamos el huevo si no tenemos huevo? Y el huevo es medio irreemplazable para esa cosa, porque lo que hace el huevo es para el... es como rejuntar el pan rallado, ¿no? Claro, apelmaza, como quien dice. Amalgama el pan rallado. Entonces es tan importante como el ajo y el perejil para eso también, ¿no? Es sí. muy importante. Que más allá que de todo el elemento que tiene esa comida, porque lo vamos a hacer con papa, con bueno, lleva muchas cosas. El ajo y el perejil para la milanesa es importante. Así que bueno, vamos a proceder a romperle los huevos. Rompemos huevos. Así rompemos los huevos. Lo metemos en el bol. Bueno, mezclamos, batimos los huevos. Mientras vos, si querés, podés ir poniendo la freidora, Pablito. Bueno, cómo no. Ah, van a ir fritas. La hacemos frita, lo vamos a hacer frita porque tiene otra consistencia a la frita. Después vos te voy a explicar cómo hacemos la segunda parte. Prende el horno también, ¿tenés ganas de prender el horno? Tengo ganas de prender el horno, dale. Bueno, prendete el horno también. Así que, y si querés, destapate, ya te dije, destapate el vidrio. Sí, para ir, como, ¿no? Entrar en calor. Está bien, es muy bien, ¿eh? Me gusta. Me está gustando hoy la cocina, ¿eh? Te veo activo. Te veo como activo para la cocina, me encanta. Así que, bueno, lo que hacemos es, ahora, una vez metemos la milanesa dentro del huevo, con ajo y perejil, y la metemos ahí adentro, que se quede, que el huevo se meta dentro de la milanesa, ¿no? Dejemos un ratito reposar así. Mientras tanto, yo voy cortando unas papas a la española, o a la italiana, o a la que quiera, a la argentina, como sea. Como sea. Voy cortando la papa y lo que voy a hacer es la voy a ir poniendo en el horno en otra fuente, que no va a ser la misma fuente de la milanesa, ¿no? Va a ser otra fuente. Cortamos la papa. Usted en su casa lo puede hacer papa frita, ¿no? O puede ser papa al horno. O si quiere puede hacer un puré. Yo hoy elegí papa al horno, que es mucho más fácil porque somos montones acá. Así que para comer. Terminamos la papa, ponemos en la fuente con un poco de aceite y le echamos un poquito de perejil o provenzales. Hacemos una provenzales y la pintamos a la papa. Bien. Para que... y sale, ¿no? La metemos al horno. Ya la estamos metiendo al horno. Sacamos la milanesa del bol. Lo que vamos a hacer, tenemos el pan rallado, que usted el pan rallado puede agarrar. Es mucho mucho mejor cuando uno el pan rallado lo hace en su casa, lo raya, ¿no? Ah, con pan de ayer. Con pan de ayer, porque la gente a veces se acostumbra a ir al supermercado, al chino, a lo que sea, a comprar el pan rallado. Y el pan después se tira, entonces está bueno reciclar el pan. No, exacto. Queda ahí, se pone verde, se pone... lo que está bueno es cuando uno le queda pan de ayer y no lo va a comer, no lo va a hacer tostada, es hacerlo tostada igual, que ya quede duro el pan y no se ponga verde, lo hace tostada. Y lo pone en una bolsa o lo pone en un frasco y lo va guardando. Y el día que tiene ganas y tiene tiempo, agarra y empieza a rallar. Es un buen pasatiempo también para rallar el pan. Muy entretenido, sí. Es muy entretenido rallar el pan. Usted está mirando televisiones o escuchando la radio o mirando una película. Y dice, no sé. hoy voy a rallar pan. Entonces, exacto. Se sienta frente a la caja boba. Y le da a la ralladura pan. Exactamente. Y raya pan, y raya. No, es muy divertido. Yo me lo imagino, además. Imagínense que... Imagínense que tuvo un cumpleaños y le sobró 5 bolsas de pan. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a tirar el pan? Ya todo duro. ¿Qué va a hacer? No, claro. Lo que tiene que hacer es pan rallado. Entonces, para... expliquémosle a los oyentes. Entonces, para rallar el pan, primero lo tostamos. Lo tostamos, eso lo que hace, ese procedimiento, es para que el pan no se ponga verde, ¿no? Claro. El pan no se pone verde, entonces aguanta mucho más, entonces puede usted raya de vez en cuando. Claro, por ejemplo, usted, los viernes a la noche puede dedicarlo, se arma un horario y, por ejemplo, los viernes a la noche, raya pam. Claro, mientras hace y lo que sábado quiera. Tendría que hacer milanesa. Claro, y o, lo que quiera. Si no, va a tener más pan raya rallado. Pan es para tener pan rallado. Y pero va a tener más pan rallado que a la cena. Bueno, también, bueno, eso lo dejamos para la gusto. Para la gente. A gusto y piacere de cada uno. Claro. Yo tengo, en mi casa tengo, hago bolsa de pan rallado. Me agarré, hago toda bolsa de pan rallado y la burrito. Vendo. Y la vendo a... Bueno, lo digo para la gente que no tiene trabajo, no tiene laburo, que es abono. Es abono hacer un emprendimiento sano, que es eso, que puede hacerlo de esa manera. Puede hacer esto, la, ¿cómo se llama? El pan rallado. El pan rallado. ¿Y a cuánto vende la bolsa de pan rallado de un kilo, por ejemplo? Yo lo estoy vendiendo 5 pesos. ¿5 pesos? Ah, está bien. Más barato que el kilo de pan, digamos. Claro. O sea, que le compra usted, está ahorrándose. Es pan reciclado. En cualquier en supermercado, o sea, 7 pesos, 8 pesos el pan rallado. El medio, pero el medio kilo. Kilo. Así que... Ah, una barbaridad. Entonces, bueno... Si quiere, puede auspiciar el programa vendiendo pan rallado. Puede ser, lo que pasa es que ahora, lo hago para el... Le pregunto, ¿no? Usted que siempre anda... esto que queda entre nosotros, ¿no? Sí. Pero siempre que anda con las manos sucias de la grasa, de los pero autos... No diga esa cosa. No, bueno, pero no nos escucha nadie ahora, porque sí. Puse... mutié los micrófonos. Y además le veo ahí que le falta un poco como del dedo, que se lo rayó, rayando. No, eso lo hice en estuve... metí el dedo en el árbol de leva. Un árbol de leva que estaba haciendo y me agarró el dedo y me lo sacó, me la arrancó. Claro, yo pensé que se lo había rayado rayando pan, pero no, el árbol de leva. ¿Se lava las manos o más o menos así nomás lo hace? No, y yo a veces vengo, pero la grasa no sale, ¿viste? Claro, está bien. La grasa no está saliendo. Ahora habilito, pues estamos leyendo los mensajes ahora. Bueno, ahí. Bueno, seguimos con Marcelo, nos estaba contando de su emprendimiento. No, que el pan rallado, usted lo puede vender el kiosquito de la esquina, yo vendo pan rallado, le digo, mire señora, me sobra la bolsa de pan rallado, así que bueno, me lo compra bien, así que bueno, es para reciclar, para reciclar la comida y no tirarla. Claro, no, tirar la comida, muy bien, pues no, ya cómo tira comida la gente, Marcelo. Es impresionante, hay gente que la tira como el Diego este, el pibe de arriba, ese que me imagino que debe ser uno de los eso como ¿cómo se llama acá? Oligarcas que hay dando vuelta, ¿no? Que hay muchos de eso que viven en el country, como dice él. Yo no me llevo bien con él porque nunca lo veo, nunca, ni cuando entra ni cuando sale. Él me ve de arriba porque me dice que me ve de arriba, pero bueno. Además vio que pusieron una camarita acá, que toma derecho. No la había visto. Claro, porque no les bastaba con vernos con el polarizado, sino que además camarita. Y esto, y yo es una pregunta que te hago, mira, disculpe la gente, ¿no? Que estamos hablando de esas cosas porque son cosas de la radio, ¿no? ¿Qué piensa Pucho de esto, de esas cuestiones? Porque... Mira, Pucho está muy raro. Desde que está comiendo carne, que ya viene varios miércoles comiendo carne, no podemos tener un buen diálogo con Pucho. Es como que viene y está medio extraño, está cambiado. Entonces. Vos decís que la carne le hizo mal, ¿no? Él dice eso, de hecho las anécdotas que está contando últimamente tienen que ver con que comió carne, que soñó con vacas, que se quiso suicidar, pero que después... Esa no la sabía. No, están bastante mal, así que no hemos podido hablar, pues me parece que va a estar en contra de todo esto. Bueno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que son milanesa vegetariana, o le decimos que son milanesa vegetariana y que no la coma. Porque no le puede comer. Si mira, se come carne y hace un desastre. Sí, no, mejor que no. Mejor, o se muere y nosotros no tenemos más hipercama. Así que, claro, bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir haciendo la milanesa. Tenemos la milanesa, tenemos en el bol o la olla, donde usted tenga el huevo, donde lo haya puesto. Ahí estoy batiendo un poquito más. Me bata la milanesa, está palito, bueno. Ahí. Lo que vamos a hacer lo vamos a sacar, Pablo. Ya está debatido. ¿Ya está debatido? Sí. Bueno. Muy bien, Pablo. Batió la milanesa. Ahora la sacamos y vamos a ponerla en el pan rallado que yo traje de mi casa. Si usted no lo tiene, pues ya dimos todas las explicaciones del pan rallado. Lo puede hacer si quiere. O hacerse un micro emprendimiento de vender pan rallado o en la calle, o en el supermercado, o en donde sea. Y no comprar esa bolsa de pan rallado que le venden, que no sabe qué tiene, si la hicieron con la mano sucia o con la mano limpia. Exacto, en cambio el pan rallado de Marcelo viene con manipuliti. Todo, nosotros tenemos una certificación del, como se dice acá, del SENASA. Exacto, es como el de la comida, ¿cómo es? Es el chanta. Sí, tengo la libreta sanitaria también, así que bueno, tengo la libreta sanitaria que me permite manipulación de alimento. Así que bueno, vamos a hacer la cosa. Agarramos la milanesa, la sacamos del huevo y la plazamos bien contra el pan rallado. Ahí, ¿ves? Ah, perfecto. La ponemos así. Mientras las papas se van haciendo los... A ver, bueno, no se entusiasme porque me está moviendo todo. Bueno. Lo pasa que es necesario eso. Sí, pero sale mal en la radio. Después ve como agarro la milanesa, ve como agarro la milanesa, la pongo sobre el pan. Epa, en el pan. Es muy divertido eso. Bueno. Es como muy terapéutico también, ¿eh? Sí, si sí. Tienen ganas de pegarle a alguien, o no sé, a alguien que le hizo mal, o en vez de decirle las cosas y se la quiere guardar y se la guarda, agarra pero no y es y bueno le, guardarla, no. Y le pega bueno. La milanesa, y la pega. Y siempre, mira, lo que está bueno es que siempre tiene que quedar bien achatadita la milanesa. Bien achatadita. Hay dos opciones. Hay unos martillitos que vienen, son como unos martillitos de madera. Con unos pinchitos. Con unos pinchitos que eso para ablandar la carne. Ah, mira. Bueno, y si no, lo que puede hacer es con el mango de cuchillo. Sí. Que es la cuchilla que es pesada, viosa, sí. Que viene de madera. Yo lo hacía así, de esa manera. Tú y le daba. Sí, le daba con el coso. Bueno, una vez hecha la milanesa, ya para la pasamos. Tenemos la milanesa. Vamos a freírla, ahora sí. Ahora sí vamos a freír, aguante que se me enfría un poco esto. Aguante que... Bueno, le contamos a la gente que estamos haciendo milanesa de napolitana, de Nápoles, por supuesto, de mi tierra de natal. Así que no es mi tierra natal, Nápoles. ¿Usted nació en Nápoles? ¿Dónde nació? No nací en Nápoles yo. Nací en Sicilia. Pero bueno. Es lo mismo. Que era cerca, no es lo mismo, nada que ver. Así que bueno, perdimos la milanesa y la vamos sacando. Yo voy a hacer un ejemplo de la milanesa. Voy a sacar una, ahora ya saco la primera milanesa. Está bien fuerte el fuego. Guarda Pablo, que te va a quemar, ¿eh? Ahí va, que no se queme el aceite, que es muy importante. Sacamos la milanesa. Acá tengo la misma milanesa. Lo que voy a hacer es, yo traje también queso cremoso. Ajá. Y traje, ¿qué más? Y el elemento fundamental que va a ser, después me lo va a decir Pablo. Exactamente. La gente se comunica a sobre el pucho con una sola E o una sola L, no me acuerdo. Arroba hotmail, prueben con las dos. O si no, al Facebook de sobre el pucho, que es sobre el pucho en Facebook. Entonces, están llegando allá, Orlando, están llegando allí. Acá están llegando muchos mensajes con el elemento fundamental. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda Orlando? Muy bien. Somos casi compatriotas, diríamos. Sí, somos coterráneos. Como viene una en crisis, España, me parece, está viniendo en crisis. Sí, en Italia también vienen bastante mal. Sí, pero bueno, dicen que le tuvieron que prestar 75 millones de euros y a los españoles. Sí, ustedes tienen presidentes que son bastante degenerados y que renuncian, así que no sé de qué te vienes a hablar. Pero ustedes le piden esa plata, los 75 millones de dólares son para los bancos, no son para los trabajadores. Exactamente. Así que bueno, su país con el franquismo se va a la ruina. Van a volver todos, los que se fueron van a volver todos, me parece. Sí, a ustedes les pasa lo mismo. Y bueno, son experiencias, nosotros hemos tenido guerra, vos también, España ha tenido guerra. Han tenido Mussolini también, no te olvides, ¿no? Bueno, así que bueno. Sí, están llegando, ahora ya os digo cuál es. Bueno, muchas gracias Orlando. Voy a arriesgar. El otro día la pegué con Rogelio. Sí, la vení, me dijo que la venía pegando. Sí, pero sí, la venía pegando y contento, contento la verdad, una performance. Tenemos el queso cremoso y falta el elemento fundamental para lo que es la milanesa napolitana. Así que bueno, ya la gente respondió, por supuesto, está, estamos contentos porque respondió bien. A ver, Pablo, para mí, el elemento fundamental de la milanesa, la napolitana, es claramente el tomate. A ver, tenemos milanesa, queso cremoso y tenemos tomate. Exacto. Así que tenemos tomate. Claro. Está bien. Está bien. A ver, me está llegando un mensaje que no lo leo. Así que, bueno. Teníamos la milanesa y estamos esperando el elemento fundamental, ¿eh? Que Pablo, por supuesto... Yo creo que a esta altura lo voy a decir rápido para no generar expectativas en los radioescuchas. Claro. Porque me parece que no es cuestión de que todo sea un devenir de puntos suspensivos. Ajá, no entiendo el elemento decir, fundamental querido. Para mí es el tomate, señor, claramente. Está bien, Pablo. ¡Vamos! Por fin lo has acertado. Vení sí, bien sí, con sí, el, con sí, el porque tema me, del me, estoy, me estoy concentrando, ¿vio? Así que, pero, ¿y qué más le pondría vos a la milanesa? Bueno, sacamos la papa del horno, Sacamos la papa del horno, espere que se le ponemos la sal, le vamos a servir los platos, vamos a comer nosotros. Qué rico. Bien, dígame. ¿Vos qué le pondría a la... Hay otro elemento fundamental que tiene que ver con el... Es el condimento. El condimento fundamental es para yo, la... con una mano en el corazón, yo sé que no está bien. Le diste la primera, digamos. Sí, le di tomate. Y bueno. El tomate. Y le está faltando... O podemos hacer una salsa también, ¿no? Yo hoy no hice salsa, estuve vago. Directamente le puse tomate. Tipo tuco, dice. Claro, puede hacer tipo tuco. Y a eso le viene bien un poco de mayonesa. A ver. Ahora sí. Así que mayonesa, vos le estás hablando de la mayonesa. ¿Y la sí? Que le pone la ensalada rusa. Exacto, la misma. Digamos, vos le a la salsa con tomate y con queso le va a poner mayonesa. Sí. Pedazo de ignorante. ¿Por qué? No, pero a ver, la ignorancia ¿cómo tampoco... ¿Cómo le vas no? a poner mayonesa? Yo, a ver, no puedo entender. Pero no me tire con las cosas. Yo estuve todo el día cocinando, tratando de cortar la milanesa. Fui a buscar la milanesa, agarré, hice el pan rallado que lo hice en mi casa. Con todo el amor del mundo, me puse la papa al horno. Que vamos a hacer la papa al horno, que están riquísimas, todo eso. Sí. Que traje la vaca para... Y vos me estás diciendo que le va a poner mayonesa a la comida que... Y sí, bueno, pero usted me pregunta a mí qué me gusta. Hacerte pedazo el primero. A ver, vení, para. No tire con las cosas, no tire con las cosas. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ya nos quitaron 30.000 vidas y muchos genocidas murieron sin ser procesados. Ahora, en plena democracia, fusilaron a un maestro. ¿Qué espera la justicia neuquina para procesar y condenar al exgobernador Sovich? ¿Cuántos más de nosotros tenemos que morir para que hagan algo? Necesitamos justicia. La impunidad de Sovich se tiene que terminar. Comisión Carlos presente. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Mensajes, mensajetes que llegan por internet. Nos llamó Mauricio de Gonet dice que le encantan los... que le encanta el tenis y que hagamos una columna de tenis. No sé. ¿A vos te gusta el tenis, Orlando? A mí no. Sinceramente me parece muy aburrido. A mí también. ¿A vos, Rulo? ¿Qué cosa? Si te gusta el tenis. No. Bueno, ya, entonces Mauricio, ya sabes por qué no vamos a hacer una columna de tenis, porque a nadie acá le gusta el tenis. Puedes escuchar de Pornauta los miércoles a las 6 de la tarde por 106.3, seguramente ahí te van a informar. Nos llama Sebastián de Tolosa, dice que le encanta el fútbol, que hagamos una columna sobre deportes. Bueno, casi lo mismo que el tenis, no sé, a mí el fútbol no me gusta, no sé, Orlando. Pues que a mí tampoco me gusta. ¿Rulo, vos? No, a mí tampoco. Bueno, entonces tampoco vamos a hacer una columna de deportes, me parece. Aunque hay un desafío que hemos lanzado con la gente que está los jueves. Y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. El desafío era un desafío a lo que quisieran jugar. La botica de Satán y Sobre el Pucho contra el Tercer Mon Radio y Folclore Vivo. Pero bueno, no han dicho nada. La gente de Barullo parece que sí, escuchó y está recogiendo el guante, así que parece que hay que ponerse de acuerdo con la gente de los martes y vamos a ver si hacemos un desafío. Orlando, ¿tenés más mensajes? Sí, nos llamó Rolando de Ensenada. Dice que le encanta viajar y que está buscando compañeras y compañeros para viajar. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, pero gracias por llamarnos. ¿Vos, Rulo, tenés alguno? Sí, nos llamó Ernesto y dice que su película favorita va a ser la película de Sobre el Pucho. Pregunta para cuándo va a estar. La película de Sobre el Pucho. Mira, no sabía que había una película o que iba a haber una película de Sobre el Pucho. Muy interesante. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Le vamos a mandar un abrazo a Juancito, que está engripado. A mi mamá, que también está engripada y que no pudo venir hoy, que le tocaba su columna de psicoanálisis. También a Pucho le mandamos un saludo. Mandale vos, Rulo, ¿vos lo ves? Sí, yo lo veo. Mañana lo voy a ver. Bueno, que Rulo está como todo... Rulo, perdón. No. ¿No que no me perdonás o...? No, sí, te perdono. Ah, bueno. Como saben, Pucho está internado por haber comido de nuevo carne de vaca. En este caso, de cerdo, ¿no? Porque comió choripán. Bueno. Y Diego Mastin, que está en Australia y tuvimos una comunicación con él, está haciendo unos negocios ahí con los canguros y bueno, vamos a ver si se reincorpora el miércoles que viene. No sé cómo le va a ir con los canguros, se notaba muy entusiasmado. Vamos terminando el programa con un tema y nos veremos el miércoles que viene a las 10 de la noche en esto que hemos llamado Sobre el Pucho, el programa de Pucho Domínguez. Bueno, un fuerte abrazo entonces para él. No sé, ¿ustedes quieren mandarle saludos a alguien? No, sí, o sea, yo quiero a los que tú has mandado, así que yo te saludo a ti, Rulo. Gracias. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Los trenes están llenos, los subtes rebalsan y las autopistas ya no alcanzan, y sabes que hasta perdí las esperanzas, aunque sea un día me salga un loto, un kilo, un salosale, una yapa, lo que sea, va tanqueando colgado del furgón del tren del tango. El despertador se traba y no para de sonar, se me parte la cabeza, el día ya empieza mal. Me olvidé de comprar yerba, café no me queda más. Me la banco calladito, no voy a desayunar. No voy a desayunar. Esperando en la parada, el bondi no llega más. Miro el cielo encapotado y empieza a garuar. Los bondis pasan repletos y me amagan a parar. Me la banco calladito y arranco a caminar. Y arranco a caminar. Llegando tarde al laburo, ya me empiezan a forrear. Si seguís llegando tarde, te vamos a rajar de acá. A la hora del almuerzo, solo me comí un turrón.